Rodadora de lluvias, regadera, rodadora de lluvias. Botas de nube muy coloridas, lápiz de lluvia y anotador. Rodadora de lluvias, regadera de sol. Si no ruegas no llueve, si no riegas no hay flor. Ella no su anotador, que Margarita pidió lloviznas y una azucena dos días de sol. ¡Oh! Rodadora de lluvias, regadera de sol. Si no ruegas no llueve, si no riegas no hay flor. Pensamiento le pidió vuelo y una gardenia reclamó un son. Un jazmín necesita una luna para su amigo don Girasol. Y entre los riesgos de tanto olvido y entre los riesgos de casa.